Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida les presentamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando se habla de rock, a la mente llegan varias imágenes referentes a este género musical. Y cuando se habla de música coral, lo propio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sale cuando se dice rock coral? Si se ha quedado sin respuesta, le invito a conocer esta propuesta con Darío Mal. En el rock sobresalen las guitarras, la batería y demás instrumentos, y en la música coral obviamente son las voces las protagonistas. Si unimos estos elementos musicales tenemos un rock coral, tal y como lo escuchamos de aquí. La propuesta de hacer este tipo de fusiones, que a nivel mundial no es nueva, pero en el país sí, busca demostrar al público que la música coral puede tener varios formatos de interpretación, que así como es común escucharla con la música sacra o la tradicional, también puede ser escuchada en el rock, lo que además busca captar el interés de las nuevas generaciones. Con esta iniciativa, el ensamble coral A Contraluz lleva adelante los preparativos de lo que será el estreno de su concierto denominado Rock Sinfónico Coral. Alexander Gavilanes, integrante de este ensamble, comenta sobre su experiencia en este grupo. Bueno, para mí fue bastante chévere. Yo cuando me uní estaba estudiando música en ese tiempo y hasta ahora, y cuando me uní fue como una relajación, un desfogue que yo tenía, tal vez de energía, estrés, cansancio, ir allá a hacer música, aplicar ya algunas cosas que uno va aprendiendo mientras estudia, aprender nuevas cosas también. Yo desde que entré ya había bastante gente que estaba incluso alistándose, y en ese tiempo yo era cogerles el camino a los demás. Este concierto, pensado hace más de un año, será estrenado y presentado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 17, 18 y 19 de julio. María José Cruz, integrante del grupo, comenta el trabajo que se realiza previo al estreno de la obra. Ahora ensayamos todos los martes, ensayamos ese ensayo general con los instrumentos, chelos, guitarra, batería, violín. Los jueves ensayamos solo coro, nos reunimos a hacer ensayos por cuerdas, también tenemos algo de solfeo, es decir, estamos... Los sábados hacemos ensayos escénicos, estamos metidos casi toda la semana ensayando para que esto salga como tiene que salir. El programa incluye un amplio recorrido por las partituras sobresalientes de la música rock de las últimas décadas. The Beatles, The Doors, Led Zeppelin, Queen, Toto, Bon Jovi, entre otros, son los referentes musicales que con decisión y originalidad aborda A Contraluz. Sobre la propuesta, María José Regalado, integrante de A Contraluz, comenta los detalles del concierto. Cuando uno sabe que va a escuchar a un coro, piensa en un grupo de gente que está normalmente ubicada en una media luna por cuerdas, me refiero a tenores, bajos, sopranos, y que cantan. Nosotros estamos rompiendo esquemas desde lo escenográfico, desde las composiciones musicales, porque primero tenemos una propuesta escenográfica, tenemos desplazamientos en el escenario que complementan y acompañan la música que estamos haciendo. También pienso que el hecho también de que estemos todos haciendo rock, que es un poco un género que no se ve, que no se escucha en los coros, ya es un punto de ruptura. El concierto Rock Sinfónico Coral, a presentarse del 17 al 19 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es la propuesta innovadora del ensamble coral A Contraluz,